asesinados. Gracias, Poli. Un abrazo muy fuerte. Y todo esto ha pasado sin que el árbitro haya tenido mucho que ver, afortunadamente, Joaquín. Pues sí, Paco, yo creo que por mi cabeza al principio pasaba, no hablamos, pero pasaba que fuera permisivo hasta donde pudiera, creo que lo ha sido, sin forzar ninguna situación rara. Me gustaría, o me ha gustado, o me gustaba que fuera dialogante, sin ser pesado en el diálogo. No ha habido nada en las áreas que objetar. Yo creo que ha acertado en las jugadas más complicadas, como era el gol del Real Madrid, porque podía ser o no ser fuera de juego. No era fuera de juego el segundo gol del Depor. Se puede haber equivocado en pequeñas cosas, pero como yo me esperaba, pues ha cumplido en un partido nada fácil, porque cuando se enfrentan dos grandes no es nada fácil y por lo tanto también hay que felicitarse por eso. Gracias, Joaquín, hasta la próxima. Un Carrusel, abrazo. Copa del Rey, recta final. Un país de música presenta el Pop de los 90, volumen 1. Con Café Quijano, Marta Sánchez, Sergio Dalma, M. Clan, Mónica Naranjo. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Me llamo Jan y me gustan los retos. El último ha sido llevar un pincho de tortilla en la cabeza durante... En los últimos tres meses, la cartera de acciones recomendada por Inversis ha obtenido una rentabilidad del 10,36%. Y lo demás no te interesa. Rentabilidad obtenida de 28 de septiembre a 31 de diciembre de 2001. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Infórmate de la cartera en inversis.com o llamando al 902-255-256. En menos de cuatro meses podrías dirigir tu propio negocio virtual, crear páginas web o ser un experto del marketing en Internet. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil. Con el curso superior de Internet y comercio electrónico. Infórmate sin compromiso en esine.net. En menos de cuatro meses te convertirás en un profesional de la red. Desde tu propia casa. Y con la ayuda de un tutor personal. Esine.net. Y con el himno del Deportivo de La Coruña ponemos el punto y seguido, ¿eh? Porque en tres minutos empieza el larguero. Desde el mismo corazón del Bernabéu, con todo el equipo de José Ramón de la Morena, ya estamos aquí, seguimos aquí, todo el equipo de Deportes de la SER, para seguir viviendo la fiesta del Depor. 1-2, el Depor campeón. Pepe Domingo Castaño, nombre que abría desde el centro del Estadio Santiago Bernabéu la fiesta de la finalísima de la Copa del Rey. Cierra este carrusel, Copa. Pues nada más, desde el Bernabéu, desde el centro de la emoción de una afición, la coruñesa, la gallega, la española también, que se ha desplazado hasta el estadio Bernabéu. Desde aquí, desde el corazón del triunfo, un saludo muy cariñoso y hasta dentro de un momentito, porque esto sigue en la cadena SER.